Muy buenas tardes desde Radio Almenara en la 106.7, radioalmenara.net para los que nos estéis y las que nos estéis escuchando desde las ondas de internet. Y bueno, pues traemos otro programa de buenos días, buenas tardes, buenas noches, Tetuán. Bueno, pues aquí tengo a un montón de gente en este estudio, muy chula y muy guay, pues muy tetuanera también y muy con muchas ganas de contarnos cositas, como por ejemplo, a mi izquierda, más izquierda, como siempre, pues tengo a Jesús Escudero. Buenas tardes, Jesús. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, Tetuán. Y sin que sirva de precedente, a mi izquierda está hoy Rodrigo en la técnica. Es mi primera vez, así que sed. Claudicar en caso de que tal. Claudicar. Este mes no cobras. Y bueno, nos faltan algunos integrantes de este equipazo que están de camino. Bueno, porque ya sabéis que los madriles son así, que a veces andamos todos estresados y todas estresadas. Y además de eso, además de las personas que están viniendo para acá, que les saludo por si nos están escuchando en ese camino, a Violeta Castaño y a Ramón Ferrer, que ya os digo que vienen para acá, tenemos a dos personitas por aquí que nos están mirando con sus ojillos y escuchando con sus orejas, que luego os vamos a desvelar. Ahora, de momento, pues no. Un poquito de música para presentar a ese 600 de veterinaria que está arrancando. Pero perdón, que no me he adelantado yo también, que estoy acelerada como el 600 de veterinaria y no os he contado pues lo que tenemos preparado para hoy. Bueno, para hoy tenemos preparada pues el 600 de veterinaria, como os digo, que está ya arrancando Jesús, que tiene el motor ahí a medio gas ya casi, por esos viajes por los mundos de la música y por su historia. Luego vendrá Rodrigo, que nos va a contar cositas. ¿Qué nos vas a contar, Rodrigo? Cositas de Lorenzana. Hoy toca la historia y actualidad de la empresa GA21. Ajá, muy bien, muy interesante. Bueno, más tarde vendrá... Bueno, lo voy a ir desvelando ya, algo que llamamos vaya mierda y que mola bastante. Ahí lo dejo y tengo aquí a dos personas que nos van a contar ese proyectazo musical. Después vendrá V de Biocultura, que está de camino, como os decía, que nos leerá pues alguno de sus maravillosos poemas o contenidos culturales, como siempre, tan interesantes. Después vamos a hablar un poquito... de el encuentro que ha tenido el fin de semana pasado la red estatal de medios comunitarios, a la que Almenara, Radio Almenara, esta radio bendita, radio barrial y comunitaria, pues ha asistido y os vamos a contar un poquito cómo han ido esas jornadas, qué es lo que hemos tratado, qué es lo que hemos hablado. Tenemos un recordatorio especial para señores y señoras oyentes y oyentas, apuntaros en vuestras agendas el día 25 de mayo, porque se vienen cositas. Y nada, por último, la agenda maravillosa de Tetuán. Y por último de verdad, la tertulia. Ah, bueno, perdón, que me están poniendo aquí cosas. El apuntador de mi izquierda, Jesús Escudero. Que me pone en letra bien grande... ¿Qué pone ahí, Jesús? Dilo tú. Festival. Festival, porque se viene un festivalazo de Almenara que ya está muy cerca y que estamos preparando con muchísimo cariño desde Radio Almenara y desde La Piruca, que están ahí, vamos, a tope con los preparativos. Ya os contaremos. Y bueno, lo que os digo, por último, nuestra maravillosa tertulia que cambia todas las semanas de nombre y esta semana... Se llama Tartulia, porque teníamos hambre. Así que nada, sin más, vamos a arrancar ese 600 de veterinaria. Yo tengo un 600 de carreras como mola en carretera con un claxon de autocar. Las chicas que se suben no se bajan, llegan tarde si trabajan, pues no me quieren dejar. Me gustaría dar una vuelta solo conmigo. Dame una cita para domingo, verás qué bien. Vente conmigo en el 600 de carreras. Vente conmigo en el 600 de carreras. Vente conmigo en el 600 de carreras, verás qué marcha te doy. Vente conmigo en el 600 de carreras. Vente conmigo en el 600 de carreras. Vente conmigo en el 600 de carreras. Verás qué marcha te doy. Bueno, pues vamos a darle marcha hoy al 600 de veterinaria. Parece que el tema de las 9:30 de la noche interesó mucho en el programa anterior. El 600 de veterinaria prometió traer otra canción de las 9:30 de la noche. Y un grupo denominado Procurharum, su traducción al castellano podría ser el protocolo de estos, pero realmente el nombre del grupo proviene del nombre de un gato de un amigo de Gary Brooker, cantante y pianista de la banda. Este, junto a Kay Reid y Matthew Fischer, compusieron A Whiter Side of Pale, traducido al español como Su blanca palidez. La canción es difícil de traducir, de entender, con versos confusos de Vestales, Chaucer, los cuentos de Canterbury, incluso un ligero fandango. Pero no os volváis locos. Muchas son las explicaciones que han dado de esta canción el grupo británico. Todos esperábamos el sonido inicial del órgano para buscar la pareja deseada, siempre que el imbécil de Luis no la estuviera manoseando. Y corríamos y nos tropezábamos con otros, tan imbéciles como nosotros, que no habían estado a lo que había que estar en un guateque. A lo que hay que estar en un guateque es cuando se aproximaban las 10 de la noche y empezaba este tipo de canción. Vamos a escuchar a Procurharum. Skip the life and lingo. Turn cartwheels across the floor. I was feeling kind of seasick. Realmente la versión que estamos escuchando es una versión sinfónica, pero lo que queríamos escuchar era ese órgano de el llamémosle instrumentista Kate, que era el que conseguía poner a toda la gente a bailar esta canción que en mi época se decía baile agarrado, en diferencia al baile normal, que era un baile suelto. Bueno, otra de las canciones del efecto de las 9:30 de la noche era que lo que acertadamente escribió y cantó Joan Manuel Serrat en el año 1968, en su canción titulada Palabras de amor. Lógicamente, cuando el cantante decía historias de amor, sueños de poetas a los 15 años, no se sabe más. Vamos a escuchar a Serrat en Palabras de amor. Espero que os guste y que no y que consigamos acertar con la canción escogida. Vamos con ella. Tampoco es. Ella me quiso tanto, yo aún sigo enamorado. Juntos atravesados nostalgias del pasado, ella, ¿cómo os diría? Era mi luz y mi razón. Cuando la lumbre ardía, solo palabras de amor, palabras de amor, sencillas y tiernas, que echamos al vuelo. Tuvimos tiempo de aprenderlas, recién despertábamos de la vida, nos bastaban esas tres frases hechas que entonaba que trasnochado galán de historias de amor. Sueños de poetas a los 15 años no se saben más. Él quiso comparar la vaig perdre. He tornat a trobar-lo, però sovint a fer-se fos. D'allí on m'arriba una cançó, velles notes, vells acords, velles paraules d'amor. Senzilles i tendres, no en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre. Tots ens despertàvem del son dels infants, en teníem prou amb tres frases fetes. Poetes no en sabien més, Hemos estado escuchando la versión junto con Ana Belén, otra de las grandes cantantes de la música, incluso se puede decir protesta. Y el tiempo pasa y, como diría el maestro Sabina, se pasa de las palabras a los hechos. Pero en esta sociedad hipócrita impone sus leyes y castiga duramente al inadaptado, al diferente, al provocador, al que no sigue nuestra bandera. Y como cantaba George Brassens, en el mundo, pues, no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. Pero el 600 os promete que algún día hablaremos de la mandrágora, hablaremos de Quilapayún, de Brassens, de Paco Ibáñez y sobre todo de la mala reputación. Para la sociedad hipócrita, la bandera eran las 10 de la noche. Y fue también Serrat quien denunció esa doble vara de medir tan antigua como la vara que realmente era. Una vara eran dos codos o tres pies. Para que lo entendáis, una vara son 1 metro 11 centímetros. Vamos a escuchar a Serrat cantar poco antes de que den las 10. Lo publicó en el año 1969. Despacio, poco antes de que den las 10, y te alisarás el pelo que con mis dedos deshilé, y te abrocharás la falda y acariciarás mi espalda como una esta mañana, y te irás sin un reproche, te perderé con la noche que llama a mí. Vete ya. Y en el umbral de mi puerta, poco antes de que den las 10, borrarás la última huella que en tu cara olvidé, y volverás la cabeza y me dirás con tristeza adiós desde la esquina, y luego te irás corriendo, la noche te irá envolviendo en su oscura neblina. Bueno, pues ya habéis oído lo más importante. Y lo más importante era que la niña durmiera en casa poco antes de que dieran las 10. Eso era lo fundamental. No lo que hacía antes de las 10, sino que dormía en casa y era un poquito antes de las 10. Al principio os hemos comentado lo de las 9:30. Y vamos a despedir la sección recordándoos que el próximo domingo, día 19, a las 12, la columna norte sale desde Nuevos Ministerios para defender la sanidad pública, convocada por vecinas y vecinos de barrios y pueblos, y que allí nos veremos. Y además os voy a dejar de nuevo otra vez con la canción de Procol Harum para que intentemos entre todos bailar y conocernos entre todos un poquito más. Aquí os vamos a dejar con Procol Harum. Estás escuchando Radio Almerraya. Todos los secretos. Bueno, festivales internacionales, para Festival Internacional el de Radio Almenara, que por cierto aquí en este estudio de esta super radio comunitaria pues tenemos a dos integrantes de nuestro equipazo de Buenos Días, Buenas Tardes, Buenas Noches, Tetuán, que acaban de llegar al estudio. Les doy la bienvenida. Buenas tardes, Ramón Ferrer. Buenas tardes, Violeta Castaño. Saludan con la manita. Y hola. Tenemos... Hola, perdón, he llegado un poco tarde. No pasa nada. En estos madriles es lo habitual porque ya sabemos que los tráficos pues son así. Y bueno, tenemos también, esperando, como cuando uno espera en el tráfico intenso de la ciudad, a Rodrigo frente al micro, que nos va a contar cosas muy interesantes sobre una empresa llamada GEA... 21. Pues sí, como en el tráfico esperas con un poquito de estrés. Bueno, pues en el programa de hoy quería básicamente contaros la historia de GEA 21, porque me he dado cuenta que me he dejado estas cosillas en el tintero. Al final, GEA 21 es la consultoría en la que estoy haciendo mis prácticas, que ya he hecho mención de esto varias veces, lo sé, pero lo repito de modo a resumen brevísimo. Como tal, estoy contratado de becario en GEA 21 SL, siglas que corresponden a Grupo de Estudios y Alternativas 21, Sociedad Limitada, empresa de consultoría madrileña que se describen como de carácter ambiental y social. Importante esta proposición conjuntiva establecida entre ambiental con el conector de adición y social, ya diremos por qué, que fue fundada en 1995, que de hecho celebran su 30 aniversario el año que viene. Mis prácticas en GEA, que terminan a mediados de junio, me queda un mes prácticamente, son las que me permitieron entrar en contacto con Ramón, aquí ya por fin presente y de nuevo a los mandos, menos mal, y de ser acogido en Buenos Días, Tardes, Tetuán. Esto dicho, para esta semana he pensado dar algunas pinceladas de GEA 21 porque me he dado cuenta que no lo había hecho hasta ahora. Y porque en verdad para hablar del Espacio Lorenzana, que es a lo que me dedico básicamente cada vez que intervengo, este centro de trabajo compartido de pretensiones centro vecinal y cultural en la calle Lorenzana número 2, espero que no os canséis de que lo repita cada vez que vengo, por eso lo digo rápido. También, para hablar de este sitio habría que hablar de las empresas ahí alojadas. Empiezo con GEA 21, porque es en la que estoy contratado, y sobre la que tengo un poco más de información que compartir básicamente. Empezaré con la anécdota de cómo encontré y contacté con GEA 21 para mis prácticas. Hay que decir que no conocía de antes su existencia. Descubrí a esta empresa y me interesé por su trabajo a la antigua, entre comillas, usanza, a base de investigar por internet. La secuencia de acciones fue la siguiente. Primero, descubrí a Traza, otra consultoría, en un artículo de periódico del País. No me preguntéis cuál, no lo recuerdo. De esa otra empresa consultoría que es Traza, descubrí los nombres de empresas colaboradoras, entre las que figuraba GEA 21. Contacté por correo con varias de ellas y la que me respondió afirmativamente para hacer unas prácticas en su seno fue GEA 21. Ni por redes sociales ni nada, que las tienen por cierto, hay que decir. Canal de YouTube, algo abandonado, cuenta en Facebook, que habría que actualizar, y cuenta en Twitter. Y digo Twitter porque para mí sigue siendo Twitter y porque aparece el logo del pajarito en su página web, así que... Cuenta que está más al día, ¿eh? Pero que a la que no puedo entrar porque yo no tengo Twitter, así que bueno. Yo en mi caso me enteré de todo lo que pude por GEA 21 en su página web, que he de decir que está bastante bien, aunque habría que ponerla un poquito a punto. Y es que, lo digo por experiencia, estuve dedicándome a actualizar durante unos días la página web, pero en aspecto de contenidos. Digo que está bastante bien la página web, sobre todo porque ofrecen de libre acceso muchos resultados de proyectos, documentos escritos y publicaciones que seguro que a más de una persona puede interesar sobre temas diversos como calmado de tráfico, seguridad vial, planes de movilidad, violencia de género, sociedad urbana y demás. También tienen artículos a la orden del día sobre temas de actualidad en el ámbito de la empresa. Los últimos publicados, por poner un ejemplo, son sobre la importancia de la altura de los bordillos, sobre la importancia del iluminado público y como algunos aspectos contraindicativos de un exceso de luminosidad en los faros de los coches. Y un comentario a una entrevista que Günther Gauss realizó a Hannah Arendt en 1964. Por presentar también algunos datos importantes de la empresa. En verdad, es una empresa más bien pequeña. Solo que en comparación con otras consultorías de su categoría, GA21 tiene bastante proyección y solidez como proyecto, gracias en buena parte a muchos años de existencia y a calidad profesional de quienes trabajan ahí. No lo digo por parecer así pelota, lo digo porque lo pienso de verdad, que conste. En términos de equipo, rondan como una veintena de miembros, cada cual con sus áreas de especialidad y sus proyectos propios, lo que hace que desde un cierto punto de vista sean muy distintos de otros grupos que son como más grandes y jerarquizados. En GA21 como tal, no hay escalones, exceptuándome a mí, por ser becario. Pero para que nos hagamos la idea, se podría decir que, por encima de mí, todas las personas de GA21 son mis jefas, y ninguna lo es más que las otras. Esto significa que en ocasiones, aunque sea un grupo de profesionales con distintos proyectos en los que se implican miembros de la empresa, puede que les falte un momento, en alguna ocasión, una visión estratégica empresarial, en el sentido de tener un plan para expandir su presencia y capacidad de acción. También puede ser que no quieran ese tipo de destino y que se prefiera mayoritariamente mantener el status quo, más como una alianza de personas con prestigio y autonomía que reivindican a su vez un mismo sello y que éste tenga renombre en el mundillo de la consultoría local. No sé si me explico. Bien. Pertenecer a GA21, por ende, es una ocupación compatible con otras adhesiones profesionales y activistas. Algunos de sus miembros, aparte de los proyectos de GA, trabajan y colaboran en otras empresas o instituciones, como universidades, por ejemplo. Vamos, que dan clase. Otros pueden participar a título personal en proyectos en conjunto con otros grupos o son contratados para encargos específicos en las que se busca más a la persona que a la empresa. Y, por ejemplo, tienen sus estudios particulares aparte de pertenecer al Espacio Lorenzana. Este lugar, Espacio Lorenzana, le serviría más como base de operaciones, reuniones y como sede social y dirección postal. Aquí se discuten decisiones de empresa, como proyectos de mayor calado, tipo con financiación estatal, proyectos europeos y líneas de trabajo e identidad futuras. Pero ese tipo de reuniones yo no asisto, porque, bueno, no que no me hayan dado permiso, sino porque yo mismo siento que ahí pinto poco, porque soy un becario pasajero. Pero bueno, siempre me imagino que esas reuniones son las que más miga tienen, y en las que se enfrentan en el sentido dialéctico de la palabra, no a base de puños y palabras, las distintas esencias y posiciones que viven dentro de la empresa. Porque, como siempre, cada empresa es un mundo, con sus cosmovisiones, sus creencias y sus voluntades. Y esta empresa, compuesta por diversas personas, no iba a ser distinta. No con esto quiero decir que GA21 tenga indicios de fragmentación, ni mucho menos. Ni lo creo ni lo pretendo sugerir, que 30 años de existencia me parece que señalan bastante confianza y permanencia en el grupo. Lo que sí tengo como impresión, después de unos pocos meses, es que hay como mucho respeto por esa autonomía de sus miembros, tanto los fundadores como los incorporados más posteriormente, y que compatibilizar esa dimensión profesional, individual, con la empresa colectiva, siempre requiere de ciertos ajustes, compromisos, y que en ocasiones lo que quieren unas personas no lo buscan otras, y que con todo eso, pues hay que seguir adelante. Un poco por todo eso, casi al final, es una condición universal de toda agrupación humana, es por lo que dentro de GA21 conviven dos esencias que se asemejan a las temáticas principales que abordan la empresa. Ahora es cuando vuelvo sobre la importancia de la proposición conjuntiva de la presentación de la consultora, que, perdón por el rollo, pero lo recuerdo, son ambiental y social. Desde un punto de vista figurativo, es como si estos dos términos resumieran dos facetas distintas dentro de la empresa, dos áreas de trabajo hasta cierto punto divididas, aunque en muchas ocasiones trabajen de modo conjunto. Por un lado, la ambiental, que se encarga de esos proyectos de sostenibilidad de carácter más técnico, más ingenieril, como son temas de urbanismo, territorio, movilidad y ecología. En la página web, donde hay una sección de proyectos y otras publicaciones, solo la categoría Movilidad suma 46 entradas de proyecto y 48 de publicaciones. Dicho de otra manera, el área de movilidad es una de las marcas destacadas en GA21. Y solo por la anécdota decir que quienes se dedican por entero a estos proyectos son hombres. Esto lo digo no por la gracia de hacer falsas dicotomías, porque por el otro lado en el área llamada de cambio social hay más mujeres. Falsa dicotomía, insisto, porque al final hay miembros hombres de la empresa que también participan en proyectos de carácter social y miembros mujeres de la empresa con experiencia en movilidad y medio ambiente. El área social es en la que yo estoy más implicado, investiga temas de sociedad, urbanismo feminista, violencia de género e infancia. Aprovecho la ocasión para hacer publicidad y comentar, relacionado con esta área, que hay investigaciones publicadas muy interesantes de temas como la violencia vicaria, que está bastante de actualidad, estudios sobre percepción hacia personas inmigrantes, recomendaciones para la comunicación contra el racismo y la xenofobia o diagnósticos sociales participados sobre proyectos de planificación urbana, entre muchos otros. Y finalmente, por ir ya acabando, existe una sección de instrumentos transversales y objetivos comunes que son como pertenecen a toda la empresa. Aquí es donde se incluyen proyectos en los que cooperan estas dos áreas, como son participación ciudadana y transformación pública, presentación de propuestas para proyectos europeos, comunicación y difusión de logros y contenidos de la empresa y búsqueda de la innovación. Y hasta aquí todo lo que tenía que decir sobre GA21. Una consultoría de referencia entre quienes conocen a sus miembros y que después de 3 décadas en marcha sigue muy activa y siempre con cosas entre manos. Más ahora con las posibilidades y perspectiva de futuro que les ofrece el espacio Lorenzana. Radio Reloj, ¿os acordáis? Radio Reloj. Ya. Son las 9:06, una hora menos en Canarias, desde la 106.7 Radio Almenara. Está sonando de fondo muy bajito, pero está sonando de fondo. Vaya mierda, está sonando buena en este estudio, es increíble, pero muy bajito, ¿por qué muy bajito? Será cosa del tema musical. Vaya. Es lo que hay. Escuchemos, no sé si habéis oír radioyentes, radioescuchantes, que al principio de esta canción había una parte en la que se hablaba. ¿Lo ponemos otra vez? Sí, vale. Por favor. Pero se va a ir así de bajito, ¿eh? Vale. Este concierto se lo dedico a la señora Justicia en honor a las vacaciones que parece se está tomando y en reconocimiento al impostor que ha ocupado su lugar. Poquita tan presente. No. Bueno, es que tengo frente a mi persona a dos invitados, invitadas especialísimos aquí en Radio Almenara y bastante queridos, que es Rati, buenas tardes, ¿cómo Hola, estás? Vecinas, vecinos, ¿qué tal? Y Quique, buenas tardes. Hola, qué pacha, ¿qué tal? Bueno, pues que venimos a presentar Vaya Mierda. Contarnos un poco, Rati, ¿tú tenías ahí algo que contarnos y preguntarle a Quique? Sí, bueno, yo soy amiga de Quique y pues fiel seguidora, soy como la madre de la Pantoja, que le sigo fielmente lo que hace y pues no sé, nos ha encantado la oportunidad de venir aquí a la radio sí. de mi barrio. Muchas gracias, lo primero, muchas gracias a vosotros, a Rati, por pues eso, que estemos aquí y... Y nada. Que me vais a desvergar radiofónicamente, que sea con un poco de cariño, que soy tímido. Nada, lo haremos con bastante cariño, tú no te preocupes. Es lo único que nos sobra. Cariño, pues guay, me viene bien porque estoy aquí como en el rincón del cine. El valor principal de Radio Almenara. Bueno, Rati, no sé, tú decías que tenías ahí como unas cositas preparadas para preguntarle a Quique y que nos contara pues un poco más acerca de este proyecto que se llama Vaya Mierda. Pues sí, habíamos preparado como una entrevistilla con unas preguntas así básicas. Por supuesto, estamos abiertas a que vosotras y vosotros después, si tenéis alguna pregunta más que hacer, pues que nos la hagáis. Y nada, pues vamos para allá, Quique. Primero de todo, pues eso, ¿cómo surge Vaya Mierda? ¿El nombre o...? No, la banda. Bueno, banda es mucha, bueno, sí, es palabra muy grande. Sí, sí. Pero Vaya Mierda, ¿como eso? ¿Como música? Pues, ¿como conjunto por musical? Pesadez. Juan P., que es el que hace toda la música, hace la batería, hace el bajo, hace la guitarra, se maneja en todo, toca la guitarra fenomenal. Y bueno, pues a base de darle la coña, bajó a casa. Y la primera canción que grabamos fue la de Mentira, sacó la guitarra y bueno, pues nos fuimos entreteniendo ahí. Le fue gustando un poco, porque yo creo que no le gusta del todo. Y sacamos la de Mentiras, sacó la batería, sacó todo completamente y así fue como empezó más o menos. No sé si os parece que como habéis mencionado Mentiras, que además viene muy al caso porque sí. Estamos en temporada, ¿no? Sí. Ahora lo escucharemos. Si queréis que pongamos un trocito, ¿qué os parece? Pues vale, perfecto. Genial. Viene muy bien para ahora que hemos pasado San Isidro. Va al dedo. Sí, salió de ahí. Las tontas y las emborrachas y San Isidro sin probarlas. Tu fuente que vierte mentiras constantemente y vierten y no van hacia el mar. La gente la bebe y sigue tu corriente y beben y anulan la verdad. Es un pozo de mentiras que nunca se secará, es un pozo de mentiras. Es un pozo de mentiras que nunca se secará, es un pozo de mentiras. Mentiras, mentiras, mentiras en tu boca, mentiras, mentiras, mentiras asquerosas. Cuando me limpio el culo. Mentira. Mentiras. Muy bien, hablaba de las rosquillas, las listas, las tontas. Hemos pasado el San Isidro hace poco. Estamos contentas, me ha encantado la canción con la que hemos empezado hoy de la chulapa chulapa, pues está muy genial, muy buena. Bueno, y lo de Vaya Mierda, claro, el nombre como que sorprende. ¿De dónde viene Vaya Mierda? ¿Cómo os dio por esa palabra, ese juego de palabras? Pues... la primera es oportunistamente y la segunda pues sinceramente y la otra de coña. Sí, es así. Hombre, oyendo lo que oís, no engañas a nadie ya del principio. Entonces no es el nombre del gato del pianista. Del pianista, no. Esto viene de, bueno, tocábamos, Juanpe es el que hace toda la historia, y intentamos que viniera gente, un pibe a tocar la batería, y nos preguntaban, ¿cómo llamáis? Y nos mirábamos y decíamos, bueno, pues de momento lo sin nombre. Y pues nada, por casualidades, mi hermano hizo unas camisetas, que son estas, para que quede claro, a ver, sí. Encima con B, vaya mierda para claro todo. Entonces, con B, con dos L. Eso. ¿No? Eso lo hizo mi hijo, estaba en el cole, estaba aprendiendo a escribir. Y escribió, vaya mierda, mañana tengo que ir al cole. Entonces, mi hermano hizo las camisetas, en un día en un ensayo. Tenía toda la razón del mundo. Lo de vaya mierda lo de ir al cole. Lo de vaya mierda es mañana al cole. Entonces, nada, pues cuando eso, pues un día, pues, ¿te parece vaya mierda? No engañamos a nadie, somos una basura. Entonces, las camisetas ya las tenemos hechas. La decepción fue que solo tenía 10. Hay que hacer más. Vaya mierda, qué justos los presupuestos. Ahí vino. Sí. Bueno, que sepáis que desde este programa, desde Buenos Días, Buenas Tardes, Buenas Noches, Tetuán, estamos ya haciendo un chain.org para que os cambiéis el nombre a Bella Mierda. Bella, porque la primera vez... Ya. La primera vez que o sea, hablamos de vuestra música en nuestro programa, nos equivocamos, hubo un error y os presentamos como Bella Mierda y nos pareció maravilloso. Bella Mierda. Bella mierda. Lo que pasa es que es engañar un poco, ¿no? Ya no es tan bella mierda. Pero vaya mierda, con B y con dos L's conquista el corazón también, sí. Tengo que decir. Hombre, es de mi peque. Bueno, Rati, no sé si querías... Sí, podemos seguir con alguna otra pregunta o escuchando algún tema. Por ejemplo, ¿cómo creas, desarrollas los temas, cómo...? Porque aunque no os deis valor, pero oye, hay unos músicos que graban sus partes, pero el Quique como que se pone en su casa a hacer ahí las letras, a escribir cuadernitos, albumitos a mano, y pues yo eso lo resaltaría como colega y sí, escuchante. Sí, porque te vas a llevar la agenda esa que está... Pues no hay ningún patrón. Hay algunas canciones que van un poquito más al principio cuando las escribes, que quieres que vayan en una dirección, como una flecha, ¿no? Y hay otras que, pues, a lo mejor el paseo de mi casa al metro cuando voy a trabajar me sienta de lujo y saco una frase y de esa frase tenga un poco sentido con la siguiente, sin llegar a ningún punto. Pero hay otras que sí quiero ir, llegar a algún sitio, a que se entienda dónde voy. Y luego a veces metes algún instrumentillo, ¿no? La guitarra tú, la armónica, porque aunque tus compañeros de vaya mierda sean más especialistas en un instrumento, tú como que jugueteas con alguno, ¿no? Sí, bueno, tengo una armónica que me regalaste, que la toco bastante. Y sí, la guitarra lo que pasa es que no la toco, la acaricio así de vez en cuando y cuando la gusta pues suena mejor, pero... Yo quería preguntarte una cosa, Quique, y es que, bueno, he escuchado varios temas, si queréis ahora escuchamos un poquito más de música, y la verdad es que no sabría decir qué estilo musical es, porque a veces parece... vaya mierda, se parece mucho, me recuerda al Drogas, ¿no? No sé, la forma a lo mejor de cantar, sí. Luego, algunas canciones son tipo folk, rock, un poco, tiran para allá. Sí. Otras son punkies, total. Y otras son un poco rock melódico, ¿no? Sí. Incluso hasta un poco balada, escucha bueno, por ahí. No, no ha salido del todo, hay algunas por ahí escondidas. Vale, esto es apuesta, ¿no? O sea, queréis un estilo musical variado dentro de los estilos del rock, un poco, y del punk rock. Pues es que, a ver, yo escribo las letras y Juanpe es el que hace la música. Entonces Juanpe y yo, los estilos musicales son muy distintos. Juanpe, pues, tiene mucha cultura musical de por ahí fuera. Yo siempre he oído lo de aquí, lo de que la península, no me he ido más para allá. Y entonces... A lo mejor sale pues, su estilo y mi estilo y esas cosas, la fusión de que él tampoco quiere hacer pam, pam, pam, pam, pam. A ver. Genial. No sé si os parece que escuchemos un poquito más de música antes de que continúe Rati, ¿sí? Sí, la máquina del tiempo, yo creo que viene ahora. Bueno, si queréis. Vamos a ver. Prepara las guisas, las sirve en sociedad y las comemos y a callar. Repiten, te empachan, te van a sentar mal y las tendrás que vomitar. Vomitlay. Te limpias, te aclaras, te llegas a enjuagar y las mentiras ahí están, ahí están. Es un pozo de mentiras que nunca se secará. Es un pozo de mentiras. Es un pozo de mentiras que nunca se secará. Es un pozo de mentiras. Mentiras, mentiras, mentiras en tu boca. Mentiras, mentiras, tú te asquerosas. Sucia y asquerosa. Y viva San Fermín. De San Isidro. Quiero que recuerdes esto. Nuestro enemigo es poderoso. Hace tiempo decidí que debería escapar. La mochila en mis hombros y me puse a patear. Los demonios de mi mente no las pude esquivar. Los demonios de mi mente. La máquina del tiempo ha empezado a rodar. Y ten en cuenta que va hacia adelante. Nunca para atrás. Con mis errores tuve que viajar. Un peso extra que no podré abandonar. Hace tiempo decidí que debía escapar. La mochila en mis hombros y me puse a patear. Los demonios de mi mente no los pude esquivar. Los demonios de mi mente. La máquina del tiempo ha empezado a rular. Y ten en cuenta que va hacia adelante. Nunca para atrás. Nada, se ha ido. La máquina del tiempo es la que ha acabado, que se ha unido con la de mentiras. Sí. Y ahora, vaya mierda, ¿hacia dónde va? ¿Tiene rumbo? ¿Se estanca? Uf, pues no sé, esperemos que no vaya como el papel del váter hacia abajo. La mierda siempre flota, Kiki, yeah. No pasa nada. Ahora yo creo que está abajo, ojalá que suba para arriba, ¿sabes? Dentro de poco. No sé, está. A ver. Siempre estás sí, que creando, ¿no? Sí, siempre... yo sí, hago mis cosas. Lo que pasa es que ahora ahí con las movidas estas de sin copyright, inteligencia artificial, un poquito de tal, un poquito de Pascual, pero bueno. Juanpe lleva tiempo sin... hace poco me mandó una canción así grabada, como cuando estábamos en la pandemia, que estábamos en Duquel y tal. Pues eso. Pero de momento está estancada. Por cierto, un llamamiento, si hay alguien que quiera tocar la batería y le haya gustado esto, que se ponga en contacto con nosotros, TikTok, YouTube. Porque por ahí, por ejemplo, además de escuchar este programa de radio para escuchar tus temas, otro día también nos pusieron, recuerdo, en otro podcast o en directo de radio de Buenos Días, Buenas Tardes, Buenas Noches, Tetuán. ¿Dónde te podemos oír si tenemos ganas? Eso, TikTok, YouTube y de momento poco más. Y quién sabe si saldréis al estrellato a las calles. Sí, sí, de que lo barran antes. Para buscaros en YouTube, vaya mierda, sí, con vaya B mierda, vaya, sí, igual, y dos vaya, L's, eso es. Separado, mierda, vaya, ¿vale? Mierda. Genial. Vaya mierda, y en TikTok, vaya mierda igual. Muy bien. Pues ponemos algunos temitas más, ahora tocaría Odio... Y luego otro que compuso durante la pandemia. Sí, lo empecé además en su casa, que cuando nos metieron presos a todos, así... Pues estaba en su casa y Juanpe, con la guitarrita y el móvil, mandó la canción y en su casa, mientras que ella daba clases, yo hacía mis tonterías. Y salió esa. Esta es Odio. Con un colega. Mar no tiene bandera y las olas anárquicamente se elevan, soluciendo el lado prohibido y la luna un paso de estar en presidio. Todos, no pares, están infectados, el aire podrido que respiramos, los resultados son alarmantes, todas las conchas quieren doblegarse. Odio entre humanos, animales y mozal, otra gota echada en el portal. Y el río está cansado, ya no quiere seguir la corriente. Odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio. Bueno, bueno, bueno, es que estábamos aquí preparando musiquitas y cosas y nos hemos despistado. Rati, ¿qué más quieres preguntar a Kike? Que por cierto, creo que podemos hacer un fichaje en este barrio, en este programa, porque vamos, menuda entrevistadora chula que tenemos hoy aquí, Vaya, uy, uy, uy. Vaya entrevistadora excepcional, ¿qué opinas, Mon? Pues es que Rati es muy buena de entrevistadora. La verdad es que muchas veces nos hemos enterado de cosas del entorno capitalino por Rati. Pues, por ejemplo, recuerdo cuando abrió La Ingobernable, Rati estaba al otro lado del teléfono. ¿Era La Ingobernable? Bueno, sí, eran un montón. Me siento buenas noches de Tetuán. Sí, ella es como una del equipo. Hice algún programilla. ¿Por qué no suenas también? A ver. Acerca de... Porque no hablo donde debo, aunque pareciera que sé de esto, ahora, ni idea. Ahora te escucho. Pues sí, que pues en su día recuerdo que hablábamos de que teníamos una ventilla tropical, que estábamos aquí con... O sea, que tú eres Rati se hizo una temporada. Eres ya del equipo Radio Almenara. Y luego no tengo corte y llamaba mucho por teléfono. A ver si ahora vuelvo a llamar. Por ejemplo, el otro día, que no lo escuché en directo, sino lo escuché en remoto, como se llama, en podcast, pues si yo oigo que me decís la Rati y la vecina, a mí el 3, 15, 11, 12, pues sí. Me cuesta coger el 91, el fijo y aprovecho y llamo, y sé que da mucha alegría recibir llamadas. Hombre, claro que sí. Y lo he vivido desde el otro lado de, ¡ah, qué fijo que suena! ¿Quién es? Y, pues nos encantaría, Rati, que participaras en este programa así habitualmente. Venga, me lo voy a intentar, de nuevo, recuperarte aquí en estas ondas. Bueno, no sé si tenías alguna pregunta más que hacerle a Quique de pues Vaya sí, Mierda. Pues sí, así para terminar, que pues para ti Vaya Mierda te lo representa a muchas personas, de quién te quieres acordar con Vaya Mierda, que te ha aguantado mucha gente y te ha apoyado mucha gente, pues eso, que acabásemos con eso, con recordar a toda la gente mierdosa de Vaya Mierda. Mierdosa. Me encanta. A todos los mierdosos que hay detrás, ¿no? Es joder. Que además qué bien suena Vaya Mierda en esta radio. O sea, la mierda suena de útil aquí con los casquitos. Y además huele bien. Sí, sí, aquí hay buenos. Suena y huele bien. Sí. Vaya Mierda. Vaya Mierda, qué buena mierda. Joder, gracias, Daniel. Eso es el primero a mi hijo que ha sacado el nombre. Y bueno, pues a toda la tropa, yo que sé, hay mucha gente detrás. Rosy, que ha hecho de manejadora para buscar gente para que toque. Todos mis colegas que le doy la brasita cuando les mando los peditos que saco. Mi family. No sé. Mucha tu hermano gente. También, mi hermano, ¿no? Sí, bueno, mi hermano es en primera línea, es el que hizo las camisetas. Tiene que hacer alguna más, que se queda corto. La camiseta, para la audiencia que no las ha visto, no la puede ver. La próxima está en proceso, que la tiene que hacer una colega, igual que está haciendo chapas. La próxima vez os regalamos unas chapitas hasta que hagamos camisetas. Igual podemos colgar luego una foto de esa camiseta para que la vean pues los oyentes y las oyentes. Vale, para que vean esa pedazo de camiseta, sí, de vaya mierda con su B, con su 2L. Sí, y con la letra cursiva, así como de minúscula, chula, que le recuerda a su hijo y a sus seguro hijos. Seguro que o sea, si le encontraron ahora alguna línea de estas que hacen marcas y tal, pues a lo mejor le contrataban. Así que nada, pues muchas gracias, chicos. Bueno, a mí me queda solamente una última pregunta, Quique, y es ¿cuándo os podemos ver encima de un escenario? A mí, hostia, me encantaría. Joder, y a mí. Sería, eso sí que sería menuda mierda. Eso sí que sería, ahora venga, tira. No lo sé, me encantaría que fuera dentro de poco. Queremos a ver si podemos reactivar el comando dentro de poco. Juanpe, anímate, que ya te busco yo los demás. Sí, ojalá, ojalá. Bueno, estáis invitados al primer concierto, vamos, os lo digo, vamos. Pues igualmente, mientras tanto, mientras que eso pasa, que yo estoy segurísima de que va a pasar, pues podemos buscar a Vaya Mierda con su B, con sus dos L's, en las redes como YouTube o TikTok. Sí. Muchísimas gracias por haber venido y muchísimas gracias por la participación. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Tetuán. Muchísimas gracias pues a vosotros, vamos, de verdad. Gracias. Ahora gracias. Vamos a escuchar el último, el Joe y sus colegas. Pandemia. Time. Pandemia, ¿eh? Fue un fin bien fumado, el del pastel ha destapado. Que la tierra está cansada y nos va a mandar a todos al cielo. No sé cuántos días llevo encerrado mirando por esta ventana. Mata. cuadrilla nos ataca. El hobby y sus colegas. Mantén la distancia. Mantén la distancia. Mantén la distancia. Siempre antisocial. Mantén la distancia. El mando a distancia. Siempre antisocial. Siempre. Si vas a entrar en mi casa, recuerda limpiarte bien el barro que traigas del camino ya hecho. Todas llevamos restos en el zapato, pero procuremos no hundir a la otra las tantas veces como nos hundieron a nosotras las circunstancias de la vida elegidas y las que no tuvimos más remedio que asumir. Si vienes a mi casa, puedes traer aperitivos, elegir la música, lograr una conversación agradable. Puedes dejar el abrigo sobre la cama, puedes mirar por la ventana y preguntarme, ¿qué orientación tiene esto que te entra mucha luz? Pero si vienes a mi casa, no intentes descifrar el código secreto de mis motivos. No quieras saber por qué esa estantería ahí y no otra. No me preguntes por los imanes de la nevera o los cojines de color asfalto. No revises el mueble del baño donde guardo el botiquín de primeros auxilios. Habrá manías que serán catálogos de supervivencia. Habrá rituales que me habré traído del más allá. Si vas a conocer mi casa, que sepas que estoy aquí porque ya he tenido muchas casas. Desde todas escribí algún poema, quemé algún guiso, limpié el baño dejando actuar la lejía. Solo en una de las casas tuve plantas, muchas, que no fueron mías y ahora yo acuno. Si vas a respirar mi casa, si vas a hablar en ella, si vas a pisar su suelo, si vas a sentir su músculo, si vas a querer sentirte cómoda, si vas a dejar algo de ti en sus paredes, que sepas. Que entras en el templo de la reconstrucción de mis heridas. No cabe ni una caricia mal dada, ni una broma de mal gusto, ni un discurso que hiera a quien hace lo que puede con lo que tiene. En mi casa no se permite la culpa, se prohíbe la mezquindad. Si quieres entrar en mi casa, vete pensando en simplemente ser una buena persona. Y picas a mi puerta, vente con flores. Cantos, no me traigas otros fangos, que bastante tengo con los míos. Que en este momento me pillas el corazón en vergeles. Si no gustas de estas mieles, crúzate para otra orilla. Si picas a mi puerta, vente con flores y canto. No me traigas otros fangos, que bastante tengo con los míos. Que en este momento me pillas el corazón en vergeles. Si no gustas de estas mieles, crúzate para otro día. Que bastante te tengo con los míos. Que en este momento me pillas el corazón en vergeles. Si no gustas de estas mieles, crúzate para otra orilla. Subir pa'l piso, se la goza imaginando mientras se la quema el guiso. Bueno, pues vaya pedazo de entrevista con Vaya Mierda, que además nos hemos quedado sorprendidos. Bueno, yo al menos, porque claro, aquí ya la conocíais, pero yo no. A Rati, que me ha dejado estupefacta con sus dotes de entrevistadora y, bueno, de locución. Así que nada, vamos a continuar con este programa. Estábamos escuchando una canción de Eterna... ¿Eterna qué? Eterna Inocencia, llamada La Radio Comunitaria. ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, pues porque queríamos contaros que este fin de semana, Radio Almenada ha estado presente en el encuentro de la red estatal de radios comunitarias, de medios comunitarios, y que se ha producido en Sevilla, en Sanlúcar la Mayor, y que bueno, pues que ha estado en esta ocasión, hemos estado acompañando a Radiópolis, que ha organizado el evento, y que en la 98.4 de Sevilla. Y bueno, pues que a la que a este evento pues asistimos un montón de medios comunitarios de toda España. Ramón España. Y yo España. Ramón y yo pudimos estar allí, tuvimos la super suerte de poder compartir con otras compañeras y compañeros pues estos sentires de las radios comunitarias y estas necesidades que tenemos en todos nuestros medios, estas querencias. Y también compartir pasiones, ¿por qué no decirlo, no? Y también, bueno, pues muchas risas, comidas, bebidas y nada, la verdad es que energías también, ¿no? Durante este encuentro, Ramón, pues sí que tuvimos la oportunidad... Estoy aquí, o sea, estoy presente. Puedo intervenir y puedo hablar, ¿eh? No estoy aquí, no estoy. No sé cómo decías que lo contara. Sí. Pues durante este encuentro tuvimos la oportunidad de tener algunas formaciones y tuvimos la oportunidad de conocer cosas que nos van a ayudar pues a en nuestros medios, ¿no? En nuestras radios comunitarias. Va. También pudimos debatir, pudimos escucharnos y nada, ¿qué quieres contar? Bueno. Eso, venga, pues nada, os voy a contar, mira. ¿Qué es un medio de comunicación comunitario? Básicamente, el que cumple estas cuatro características principales. Primera, en un medio comunitario puedes hacer tus propios contenidos, tu propio programa, con una gran autonomía. La periodicidad puede ser semanal, quincenal, mensual o diaria. Es posible que tengas que pagar una cantidad al mes o al año para ayudar a mantener el medio. Usar tu espacio para dar voz a otros colectivos es una idea fantástica, pero si dedicas tu programa a hacer proselitismo de un partido político o de una religión, siempre la misma, eso no está permitido. Segunda, para posibilitar lo anterior, que la ciudadanía haga sus contenidos en radio y televisión, los medios comunitarios forman y enseñan a la gente para hacerlo. No hace falta ser periodista o haber estudiado comunicación. De hecho, no hay que cumplir ningún requisito formativo previo. Tercera, un medio comunitario no tiene ánimo de lucro. Los beneficios, en el caso de que se generen, no se reparten entre las personas de la asociación, sino que se destinan al funcionamiento del medio y a los proyectos sociales que promueve. Cuarta, un medio comunitario es gestionado de forma participada. Esto es lo que más diferencia a estos operadores de las radios y televisiones privadas comerciales y de las públicas. La gente implicada en un medio comunitario decide qué tipo de programas son prioritarios, qué música debe emitirse, qué mensajes de concienciación deben lanzarse y también cómo conseguir la financiación para que el medio siga en marcha, así como otros muchos asuntos. Los medios comunitarios emiten en ondas o por internet y no tienen ningún tipo de restricción de cobertura. También hay medios comunitarios que son periódicos o páginas web. En España hay más de 200. Por desgracia, en este país las vías de financiación de radios y televisiones comunitarias se limitan injustamente y sin aportar alternativas, algo que va en contra de las recomendaciones de la UNESCO. Y el que estaba hablando de fondo y nos estaba contando que era un medio comunitario es Alejandro, que pertenece a Color Comunitaria, que es una radio que hay en Palma, Palmilla, en Málaga. Es un barrio histórico y nada, pues le mandamos un saludo. También estuvo en Sevilla, como nos estaba contando Ana. De hecho, la presidencia de la red estatal la tiene David Gallego, que también es de esa emisora de Color Comunitaria. Y como habéis visto, pues se parece bastante esto que están contando a lo que hacemos en Radio Almenara, ¿no? No hacemos proselitismo, no tenemos ánimo de lucro, favorecemos que la gente pueda utilizar los medios de comunicación, aunque no tengan estudios, aunque no tengan experiencia, como acaba de hacer Radi con su colega Quique, ¿no? Han querido venir a presentar un disco que tenían grabado precariamente en 3 o 4 pistas de sonido que no están diferenciadas, y hemos hecho lo que hemos podido para que la entrevista haya salido dignamente, y ya os aseguro que ha salido más que dignamente, porque lo importante en estos medios es la energía, lo importante en estos medios es la pasión que le ponemos, la inventiva, y por eso por aquí pasa gente maravillosa, gente que tiene muchísimas cosas que contar. Ahora, este año yo estoy muy contento que ha venido Rodrigo, pero la participación de Violeta también está siendo súper bonita, ¿no? Gente que tiene muchas cosas que hacer y que contarán. No sé qué te parece. Yo en Sevilla lo que he vuelto es a ver a gente muy, muy, muy creativa, muy especial. Gente muy creativa y que comparte pues su pasión por esto de lo comunitario que... Y el sentir, ¿no? El sentido, más que el sentir, el sentido de lo comunitario, que al final es lo que aparecía en cada una de las conversaciones y debates que hemos podido mantener en este encuentro. Y para que más o menos os suene, hay una ley en 2021 que aprobó, no es que aprobó, sino que reconoció este tipo de medio comunitario e incluso aprobó una forma de financiación, que no es la que más nos gusta a la red de medios, pero bueno, es la que aprobó el gobierno, y eso significa que ya podemos subsistir, podemos por ejemplo hacer patrocinios, si por ejemplo el Mercado Social de Madrid o REAS, que es la red de economía solidaria y alternativa, quisieran promover entre la audiencia de Radio Almenara sus servicios o sus productos, podríamos hacerlo perfectamente porque la ley ya nos permite hacer este tipo de intercambio económico totalmente legal. Eso hasta antes de 2021 no estaba permitido, eso también es interesante. Eso significa que este tipo de medios pueden subsistir haciendo este tipo de cosas. Pero como ya sabéis, esto todo va muy lento y aunque hayan aprobado un derecho, aunque se nos haya reconocido en las leyes, eso no significa que en realidad estemos reconocidas, así que nos toca seguir peleando para que el gobierno cumpla la ley. Y con eso nos venimos de Sevilla. Hasta ahora nos está cumpliendo la ley y nos toca exigir que la ciudadanía, en el caso de construir medios de comunicación, pueda subsistir y pueda ser reconocida como un agente de comunicación. Bueno, y es que esto viene también de de una jornada que hubo en el Congreso de los Diputados hace bien poquito, en la que tú estuviste, ¿verdad, Mon? Junto con nuestro compañero Semi de Radio Almenara, y en la que, bueno, pues también se debatió sobre este asunto. El 3 de mayo fue el Día de la Libertad de Prensa y el diputado Francisco Sierra, del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, organizó con el Grupo Hermes una ponencia en el Congreso de los Diputados donde, entre otras cosas, se hablaba de los medios comunitarios como favorecedores de una conciencia crítica, de una alfabetización digital que les permita difundir la música, por ejemplo, que hace Quique, ¿no? Si no hay estos medios, tampoco se pueden dar a conocer proyectos culturales o proyectos territoriales, no tanto culturales, sino como hacer valer los territorios, ¿no? Ahora hemos estado en Sanlúcar la Mayor, y en Sanlúcar la Mayor hay una radio, y en esa radio pues es un pueblo muy pequeño. Van los vecinos, pueden grabar desde audiolibros hasta cuestiones de noticias, de informativos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues dinamiza un poco el espacio, porque no podemos pensar que todo lo pueden hacer las radios grandes o los medios grandes. Y una cosa muy importante es que no son solo radios. Hay televisiones, también hay periódicos. Por ejemplo, quiero resaltar La Veinal, es un colectivo de Barcelona que hace vídeo comunitario en 3 distritos, en San Andreu y en 2 o 3 más, y hace unos vídeos preciosos, sobre todo de peña adolescente, ¿no? De prevención de cuestiones. Muy, muy molón, muy molón. Y bueno, de aquí de Madrid también nos acompañaron un montón de radios comunitarias, como por ejemplo Radio Vallecas o la OMC Radio. También pudimos estar junto a... que no me sale ahora, se me ha ido. La de Tubar, Radio Enlace. No, ya la he dicho, Radio Enlace. Y bueno, de la Unión de Radios. De la Unión de Radios. Y bueno, pues como os decía, conocimos a mucha gente que le apasiona realmente esto y pudimos compartir. Y para mí, que fue la primera vez en la que asisto a un evento como este, pues me llevo la energía compartida en que sigamos trabajando y remando todas las radios comunitarias, pues a la vez con el mismo frente, ¿no? Con el mismo objetivo, los mismos objetivos, y eso me parece algo maravilloso. Qué bien, Ana, que hayas vuelto con esas energías y con esa fuerza, ¿verdad? Me gusta. Yo te miraba y yo veía que te reías mucho, así que entiendo que te lo has pasado muy bien. Me lo he pasado bastante bien. Hay gente muy divertida en la red de medios comunitarios. Se publicó al día siguiente del cerrar el evento, se publicó un artículo que se llama, en el diario Público, se llama De la gente buena, ¿no? Y bueno, un poco en este artículo... Lo que plantea, os leo un trocito, dice: el capitalismo ha sido posible por la acumulación primitiva de capital, esto sí nos lo sabemos, ¿no? Por la acumulación sexual, condenar a las mujeres a hacer las tareas de reproducción, por ejemplo, y la acumulación imperial, ¿no? Bueno, el colonialismo. Dice: este fin de semana estuve en Sanlúcar la Mayor, en el Aljarafe de Sevilla. Tenía lugar este encuentro que os estamos contando. Y cuenta, ¿no? Una persona que no tiene nada que ver con estos me dice: estos proyectos comunitarios modestos pero firmes, siempre olvidados por la izquierda y despreciados por hostiles por la derecha, vienen siendo esenciales en España desde hace 40 años, cuando los ayuntamientos progresistas que nacieron en las primeras elecciones tras la dictadura tenían la tarea de hacer valer que en verdad estábamos recuperando la democracia. Dice: en otros lugares siempre han sido esenciales en momentos en donde la democracia estaba en peligro o cuando los poderosos conspiraban contra ella. Son los antecedentes de los actuales podcasts, youtubers o influencers. Pero como se recordaba en el encuentro, mientras que estos nuevos comunicadores solo hacen valer su mirada individual y su perspectiva crematística, las radios comunitarias siempre priorizan el elemento comunitario de la información y del entretenimiento sin atender a casi ninguna exigencia de mercado. No está mal. No sé qué te parece este último fragmento. Bueno, está bien. We'll be right back. Bueno, y para empezar con la agenda cultural que tiene siempre este programa, pues tenemos una cita muy importante el 25 de mayo para apoyar el Festival de Radio Almenara, el 18 Festival de Radio Almenara, que va a tener el 25 de mayo como dos eventos, dos partes. Una importante con el, apoyada por el Centro Social La Piluca en la calle Corcubión, que va a haber una paella comunitaria, una paella popular. Ahí se estará comiendo con vecinas y vecinos y con colectivos del barrio y de Madrid que vengan. Y ahí después habrá una sobremesa con torneo de futbolín, seguro que buena conversación, buenos postres y buena reunión. Porque la idea es que el 25 de mayo es un día importante porque se continúa en la sala Starbin apoyando al Festival Radio Almenara con un concierto de dos bandas, una Eclectic y otra Manute Bol, que sonarán ahora. Ahora mismo. Piso facto. Este que es Eclectic y Manute Bol. Esto es como una familia, sale mi cosa de oro. Cuando quieras, ya, porque si no es muy largo. Pues escuchábamos a Manute Bol, Punk Desgastado, que será una de las bandas que sonará este 25 de mayo en la sala Starbin. La entrada son 8 euros, que se comprará solo en taquilla. Y recordar, es para apoyar el festival autogestionado de Radio Almenara, el 18 festival, que no para. Yo como vecina y radiofónica amante, estoy contenta de que este festival ocurra en las calles, tomando las plazas, el anfiteatro. Está genial. Así que eso, 25 de mayo, comida popular en La Piluca y luego todas y todos al Starbin a votar con Manute Bol y Eclectic. Está sonando por ahí un pedazo de Eclectic, que lo vamos a disfrutar el 25. Vamos a intentar poner un temazo musical que nos ha buscado aquí la compañera Ana. La vamos a poner otra vez. Se llama Alegría. Pero este no es. Entonces vamos a quitar esto, vamos a quitar el sonido de astronautas, el sonido de locomotoras, el sonido de mapaches, todo esto aquí. A ver, ¿ya funcionará? A ver, ahora... Ahí. ¿Ves? Es que es un tema con personalidad. Y ahora empezamos con la agenda. Bueno, hay un evento que sí que os queremos contar. Ha sido justo al mismo tiempo del programa de radio, pero para que lo tengáis en el radar. Y es que en el espacio Lorenzana se están haciendo cosas muy guays. Una de las que nos están llamando la atención es que están montando una cineteca de barrio. Entonces, bueno, ya ni siquiera están montando una cineteca. Quieren montar una red de cinetecas en Madrid. En todo caso, hoy han proyectado Rebobine, por favor, de Michel Gondry. Y por lo que veo, pues es eso, es un proyecto que ofrece cámaras a la gente para dirigir, filmar y editar sus propios cortometrajes. Michel Nagle es, bueno, pues es un señor que se dedica a hacer estas cosas. Esto fue hoy, pero tenerlo en el radar porque vendrán más movidas. El 17 de mayo el Espacio Bellas Vistas nos vuelve a sorprender con una gran propuesta que se llama Presas de las Flores. Es la presentación del proyecto, es una creación artística con mujeres encarceladas. Es un proyecto del artista visual Toxic Lesbian en colaboración con ACOPE. Es la organización que trabaja con mujeres en cárceles. El proceso de creación nos acerca a esta población reclusa en la cárcel de Madrid 1. Se presentarán las piezas producidas en colaboración con las presas, así como el marco de la iniciativa ciudadana participativa organizada para visibilizar su realidad en el barrio Tetuán y a la que se invitará al público asistente. Espacio Bellas Vistas, calle Almansa 22, viernes 17 de mayo, 19:30 horas, 7:30 de la tarde. La Enredadera, el viernes 18 de mayo, también nos propone un súper movidón, que es una charla, un encuentro sobre rutas migratorias en el Mediterráneo Occidental. Es una red que se llama Alarma Fone, ¿vale? Teléfono de alarma. Y son, bueno, pues son iniciativas que os voy a leer. Es una línea de atención telefónica 24 horas para personas que tratan de cruzar el Mediterráneo, ¿vale? Es peña que aún no ha llegado a Europa. Es peña que está pensando en llegar a Europa por mar. Entonces, Alarm Fone, además de alertar a los guardacostas, imaginaos la movida, estás en Senegal, quieres venir, pues alguien en España con quien contactas antes a través de Alarm Fone avisa a los guardacostas para decir, oye, que va a salir alguien en 3 horas desde San Luis. Y bueno, pues yo qué sé, es más probable que no te quedes tirado en medio del mar y mueras como las 22.000 personas que han muerto en 2023. En fin, además de alertar a los guardacostas, se monitoriza lo que ocurre en tiempo real a los barcos y se denuncia las prácticas violentas de devolución y represión de las personas en movimiento. Es una red colectiva descentralizada que actúa desde muchos lugares distintos. Y para que se difunda y se utiliza, hay un trabajo de base muy importante en los territorios de tránsito. El día 18, el sábado, vamos a poder encontrarnos con compañeras de Alarm Fone Ouja y Alarm Fone Layún, que son dos poblaciones. Compartirán el contexto de la lucha contra las fronteras allí y alguna de las iniciativas que impulsan, como una casa de acogida para personas en movimiento en Layún o la campaña y movilización contra las políticas de Frontex. Esto es en La Enredadera, sábado 18 de mayo, 19 horas, 7 de la tarde. Si puedes, trae auriculares para la traducción simultánea. CSO Enredadera, calle Coruña, número 5, 18 de mayo, 7 de la tarde, Alarm Fone. Tenemos por ahí también dos propuestas de manifestación, pero antes de eso vamos a comentar que tenemos al Super Cooperativo de Madrid, a La Osa, en nuestro barrio, en la avenida de Asturias número 57, y nos siguen llegando oportunidades para conocer este super proyecto con más de 1.500 personas participando en él. ¿Quieres apuntarte y participar? Pues mira, puedes hacerlo. En el 18 de mayo, este sábado a las 11 de la mañana, habrá una reunión de bienvenida donde se te explicará de manera online y presencial cómo funciona esta COPE y, bueno, qué puedes hacer para participar en ella. 18 de mayo a las 11 de la mañana, 24 de mayo a las 6:30 de la tarde y el 1 de junio a las 11 de la mañana. Estas tres citas las puedes conocer porque son online. En la página web de La Osa, que os voy a decir cuál es, porque en el cartel no está. Y eso es un rollo. Ya está, laosa.coop. En laosa.coop puedes poner reunión de bienvenida o hacerse cooperativista para pasar ese filtro, porque ciertamente sin esa reunión de bienvenida no puedes acceder al supermercado. Ya lo sabes, La Osa, Supermercado Cooperativo de Madrid, Avenida Asturias 57. Ana. Ya. Yo quería hablar cuando tuviera micro sobre el día domingo, este domingo 19 de mayo, que bueno, como muchas y muchos sabéis y quien no sabéis pues lo vais a saber ahora, hay una manifestación en Madrid por la sanidad pública, que sigue en una situación totalmente nefasta e insostenible. El día será la manifestación el domingo 19 de mayo a las 12 horas Y bueno, pues saldrá a esa hora de todos los puntos en dirección a Cibeles. Habrá varias columnas, habrá una columna norte que partirá de Nuevos Ministerios, una columna oeste que partirá de Plaza de España, una columna este que partirá del Hospital de la Princesa y una columna sur que partirá de Atocha, todas hacia Cibeles. Madrid sigue en pie, reza el cartel, por la sanidad pública. Y el día 21 de mayo, habrá una huelga por la educación pública madrileña. Ya hubo una el día 8 de mayo y bueno, pues esta segunda convocatoria será el día 21 de mayo. Lo que manifiestan en estas huelgas el conjunto de profesores y profesoras y de personal docente que está luchando por una mejor educación pública, por lo que luchan es por la reducción real de los ratios, por los recursos para la atención a la diversidad, por la lucha contra la segregación y por la equiparación salarial. Como os decía, pues la huelga será el día 21 de mayo. Y no tengo hora, lo siento. Y yo vengo a hablar un poquito de mi libro y os digo que si queréis escuchar poesía, mañana el colectivo Periferias Poéticas, que estuvo hace poco aquí en la radio, el día de el 21 de marzo, sí, que recientemente ha sido publicado ese podcast, ¿verdad? Exacto. Esta semana. Pues vamos a estar en la presentación del libro 40 años no son nada, de Baladre, que es una coordinación de colectivos de la península ibérica y norte de África. Que pretenden denunciar la desigualdad, el empobrecimiento y la exclusión en cualquiera de sus formas. Entonces vamos a estar acompañando con un ratito de recital la presentación de este libro de los 40 años de Baladre en el Ateneo La Maliciosa, mañana a las 7, si queréis pasaros a escuchar poesía, un viernes, un plan. ¿Has encontrado el dato que te faltaba? No, es que estoy tonta perdida, que es que estoy anunciando una jornada de huelga, no una manifestación. Ah, bueno. Que se me ha ido la olla. Bueno, es el día 21 de mayo. Claro, punto. A mí se me ha olvidado decir antes, el autor de lo que os he leído en público es un politólogo, se llama Juan Carlos Monedero, seguro que os suena. Bueno, pues que se me había olvidado decir la autoría y la digo ahora. Otra cosa, la semana que viene va a venir gente de la flotilla de La Libertad, a nuestro programa de radio. Viene Almudena, una vecina que ha intentado llegar a Gaza y no ha podido desde Estambul. Va a estar en el estudio para contarnos un poco, que creo que no vas a poder estar por esa cara. Adiós, tienes el micro. ¿No vas a poder estar? A lo mejor es un poco justa, no sé. Bueno, pero pues entonces, como hoy, ya haremos un apaño. Eso, que tenemos ganas de conocer qué más iniciativas se están llevando a cabo con respecto a lo de Gaza. Hay por ahí una posibilidad de hacer un programa en el Huerto de la Ventilla, ¿no? Con lo de Gaza, ¿no nos animamos con eso? Te pregunto a ti porque estás en el sí. grupo. La idea es sí, pero a Moraría, ver si la ¿eh? Cosa se mueve. Eso es. Y luego Fede Errores. Os comentamos la semana pasada en nuestro podcast semanal que íbamos a intentar hacer el 13 de junio un programa de radio con respecto al festival en el parque. Creemos que no lo vamos a hacer. Creemos que no lo vamos a hacer porque, bueno, porque el festival es el 21 y 22 y hacer el día 13 es como muy ajustado y vamos a estar como muy a tope con la organización y por eso preferimos hacerlo en casa, que es mucho más sencilla la organización y poder dar una calurosa bienvenida a los 6 grupos de música que puedan venir a que les hagamos una entrevista. Eso sí, os pedimos mucho hi para que en redes sociales el 13 de junio apoyéis a las bandas de música que vengan para darles ese calorcito que solemos dar en el barrio. Y no solo eso, sino que vengáis el día 25 de mayo a este ventazo que va a haber en La Piluca, que además va a servir pues para financiar ese pedazo de festi que se nos viene encima. Estamos muy activos en redes sociales, hay que darle las gracias a Paula, que es un poco la que está gestionando un calendario y la que está gestionando la red social Instagram, ¿no? Que tiene un nuevo perfil, que es un rollazo. porque cuando tienes un nuevo perfil tienes que generar seguidores, tienes que ser un poco disruptivo, entonces, para que te hagan caso, ¿no? Entonces, yo qué sé, eso, que la peña que no está en estas movidas, que sepa que también puede colgar los carteles en el WhatsApp Estado, que es la red social de los papás y mamás de nuestro barrio, porque dicen que no tienen tiempo para hacer nada más que para mirar los estados de WhatsApp. Rati, ¿tú cómo lo ves eso? Mal, mal, mal. Tiene que moverse y compartir y hablar en otros lugares. ¿Y Quique, que tiene por ahí un crío, que lo ha dicho antes? ¿Tú que tienes todas las redes sociales? Tengo dos. Ah, mira. Tengo dos. Lo dice orgulloso. A los dos un besito, ¿eh? Uno escribe la camiseta y el otro... ¡Qué guay! Hace sus cosas y ya está. ¡Qué guay! Bien. ¿Tú eres de los de estado de WhatsApp o tienes tiempo para chatear y para más cosas? Sí. Sí, sí, sí, tengo tiempo. Ah, vale, guay. Su mamá es la que a lo mejor tiene menos tiempo y ve los estados de WhatsApp. ¿Y Rodri, tú tienes muchas redes sociales o...? ¿Tertulia? Ah, tertulia. Tertulia, ah, bueno. Tertulia. Pues tengo WhatsApp, ahora tengo Telegram y tengo una cuenta de Facebook olvidada desde hace 4 años. ¡Oh! Pareces un cuarentón, Rodri. Es que eres joven. Bueno. ¿Qué pasará con las redes abandonadas? Ah, pues espero que desaparezca sola, porque me da una pereza. No tengo la contraseña, está por ahí perdida, así que bueno. Claro, ¿dónde van? ¿Dónde van las redes abandonadas? ¿Van donde van los sueños no cumplidos? ¿Van donde van los besos que no se dan? ¿Dónde van las redes abandonadas? A ver. Tertulia. Pero esto de la huella digital, tú no sabes lo que es, que eres joven. O sea, en plan, las redes sociales no desaparecen solas. Lo sé, no me lo recuerdes. Cada uno tenemos contradicciones internas con las que hay que lidiar. No, si ya los me vas a contar, ¿sabes? Pero, bueno. No sé, yo me acabo de abrir TikTok de ese. Me acabo de abrir TikTok. ¿TikTok? Pero no. Eso es muy de joven. Por eso, es que no. Tengo un rollo cuarentón que me lo quiero quitar de encima. Ay, yo le tengo mucha manía al TikTok. Pero sí, mola mazo, o sea... Tú tienes, claro, sí, claro, sí. Lo habéis dicho antes que Facebook, vaya mierda está. Facebook y TikTok. Ah, es la segunda, ah, mira qué bien. Mira, es como Facebook y TikTok. Pero nos da así como un poquito de angustia que haya peña que se esté ganando la vida haciendo gestitos bastante tontos. Pero eso es como Bizum, ¿no? Yo creo que no tiene que ver. No, o sea, en Bizum solo hay 6 personas trabajando, en todo Bizum. Y todo el mundo pasándose dinero por ahí, no sé. O sea, sí, el Bizum es un invento de los bancos ya sabemos que son la piratería del siglo este en el que vivimos, pero yo creo que no tiene que ver eso. Yo creo que eso están saliendo prejuicios antichinos. O sea, sí. Como sí, que estéis bajo el influjo occidental. Seguro que sí. Estoy, sí, porque o sea, TikTok chino es chino, me cae, ¿no? Bien. Sí, ¿cómo? Yo tengo una amiga china que me cae muy bien. ¿Y por qué no tienes TikTok para mostrar? Pues por lo mismo que no tengo Instagram y que no tengo Twitter. Básicamente porque me da pereza. Y si alguna persona voluntaria quiere hacerse mi gestor de comunidad, porque no lo voy a decir en inglés, pues yo lo acepto encantado, pero no va a cobrar. Te da pereza, pero luego eso es ponerse. ¿No te das cuenta que estás subiendo mierdas a Instagram sin parar? Te lo digo yo. Ya, esa es una movida. Bueno, las mierdas de bio de Instagram son bastante interesantes. Sí. Las vaya mierdas de Instagram. Vaya mierdas, vaya mierdas. ¿Y Rati qué piensas? Hay muchas, Rati? Rati, ¿tú qué, cómo lo ves? Pues yo solo tengo WhatsApp y Telegram. Ni cara libro, ni Instagram, ni X Twitter. La verdad, boca a boca, ni... Muy bien. El periódico es alternativo, radios alternativas y yo que sé, también puñetera televisión, ¿eh? Y yo hago mi filtro, pero lo de pereza puede ser una buena definición, digo yo, en el que pongo yo en el Facebook, me echan de mi trabajo. El otro día me pasó una cosa súper curiosa y es que estoy viendo Twitter y claro, porque detectan mi edad, entonces ya me salen como cosas para mi edad, ¿no? En plan, dietas... Colágeno. Y entonces el otro día me sacaron una movida, dicen, era un hombre y enseñaba una teta, el hombre, y era una teta, ¿no? Entonces me paré a pensar y dije, me salió como un par de días y la segunda vez dije, ostras, las tetas de los tíos no están prohibidas. Claro, claro, claro. Es que es muy heavy eso, ¿eh? ¿Cómo se distingue una teta de un tío y una tía? Fíjate, ¿no? Hay, o sea, cosas como... que son difíciles de distinguir, ¿eh? Quiero decirte que también era como... Es como culo-codo un poco esto, ¿no? Ahí me di cuenta, dije, ostras, porque salía su pezón entero, ¿no? Hacían cositas como para esconderlo, que últimamente, por ejemplo, en... Creo que en Pícara han sacado una publicación y, jo, lo han hecho ahí de una manera como muy estética y tal. y han publicado, ¿no? Que al final es lo que cuenta si quieren ellas publicar. Y en cambio ahí sale pero sale como diciendo, pero no la tengas. En el caso de la teta del tío es, pero quítatela, o sea... ¿Pero ejercicio? ¿De qué era el anuncio? Que no me está quedando. Seguramente claro. De ejercicio. ¿De operaciones estéticas? Ah, vale. Seguramente de dietas o ejercicios, seguramente. No lo sé, ¿eh? Porque es como, uff, qué rollo. De gordofobia. Esto es otra movida, ¿eh? Que también las redes, ojo. En fin, una tristeza. A mí, si pudieran echarme de Instagram, me echarían, creo. Porque solo tengo como 5 publicaciones y soy yo cantando un poquito y ya. No tengo nada más. Vaya. ¿Pero tienes la cuenta cerrada o abierta? La tengo para mis amigos. Ah, muy bien, muy bien. Nada más. O muy mal. Ya. Y un Facebook un poco abandonado, pero como ahora las cosas de Instagram pasan a Facebook, sí. Que no sé cómo quitar eso, pero es una movida, pues hay publicaciones nuevas. Porque claro, cuando yo pongo, por ejemplo, pues este sábado, por cierto, es muy lejos de aquí, no tiene nada que ver con Tetuán ni Almenara, pero bueno, en la calle Castelflorite hay una asociación donde cada sábado hay el salón de adopción de gatitos y yo siempre les publico sus eventos. Entonces, pues esas cosas salen en mi Facebook también, claro. ¿Qué cosas? Pero hay una opción. O sea, tú cuando publicas en Instagram hay una opción para que esa publicación te salga también en Facebook o no. Puedes elegir. Y luego, en general, en Instagram, no sé en qué parte, puedes quitarlo. O sea, puedes quitarlo. Me vas a tener que enseñar, Bio. Bueno, poco. Bueno, yo creo... yo os quería contar una cosa en la tertulia de hoy. Porque es que me ha pasado un misterio. Y creo que es digno de contarse en la radio. Venga. Pues me estás... asustan. Me ha pasado un misterio misterioso y es que el viernes pasado mi coche sufrió un atentado. Entonces cuando estaba en el trabajo, tenía que ir a otro sitio y entonces fui a dejar los tapers y eso de la comida en el coche y cuando cerré el maletero, pues en lo que cierro, oigo crunk y resulta que mi ventanilla había sido atacada, una ventanilla trasera. Y estaba toda descuartizada. O sea, estabas tú delante y lo viviste. No. ¿Lo yo fui a cerrar el maletero y entonces alguien había roto mi ventanilla, pero no la había conseguido abrir. Entonces estaba hecha añicos. Claro, entonces al cerrar yo el maletero se cayó. Se rompió del todo, hostia. Ok, ya está ahí. Bueno, pues puede ser un robo, un intento de robo, lo que sea. Ok, entonces nada, pues yo llamé a mi seguro... Llevo al coche al taller que me dijeron, me cambiaron la ventanilla, no sé qué. Y ya después de toda esa historia, el otro día voy a buscar el coche y dentro de mi coche había un papelito. Hostia, perdón. Que yo no había sido consciente en todo mi nervio cuando vi la ventanilla rota y creo que lo cogí de la luna y lo metí dentro del coche así enfadada, creyendo que era publicidad. ¿Qué? Bueno, resulta que en el papelito ponía el logo de una empresa que no voy a decir y... A ordenador ponía, sentimos mucho el accidente que ha tenido nuestro coche con el suyo. Esto a máquina, ¿eh? O sea, que decía ordenador, ¿quién lleva eso en su coche? Sí. Y le sugerimos que se ponga, le rogamos que se ponga en contacto con, y me pone un tachón así como con, ¿cómo se llama? ¿Tipes? Sí. Y a boli un número de una empresa supuesta de reparación de lunas. Hostia, ¡qué raro casualidad, todo! ¡Vaya casualidad! ¡Qué extraño, ¿no? No vamos a pensar mal, Ana, ¿eh? Es muy raro eso, ¿no? ¿Qué haríais en yo mi caso? Yo ayer vi una cosa muy parecida. A ver, cuenta. Pero de menor envergadura, porque lo que has contado tú me parece súper turbio. Yo ayer vi, chorro total, en la calle Pinosalta, un señor poniendo pegatinas de cerrajeros. Vale. De estas que vienen en tiras, entonces son pequeñitas y las vas poniendo, tienen un número de teléfono y las ponen cerca de las cerraduras para cuando tengas la movida, pues les llames, ¿no? Pues en la otra mano llevaba una espátula. ¿Y qué hacía? Quitaba dos números del resto de pegatinas. Y me pareció tan ruin, pero es la... ¿Cómo es? Es la economía, ley de la selva, amigo, ¿no? ¿Cómo que quitaba dos números? No lo estoy entendiendo. Pues las cerraduras siempre tienen muchas pegatinas de cerrajeros alrededor. Entonces él ponía una y quitaba el resto. Quitaba un trocito, solo un trocito de las del resto. A la competencia. Claro. Claro. Qué feo, ¿no? ¡Qué feo, qué turbio! Yo he visto algo parecido también cerca de donde vivo, a la salida del metro. Hay una zona donde hay un montonazo de carteles de publicidad y suelen ser cosas de festivales, música, una vez Telepizza. Y de repente un día, pasando por ahí, veo que no me paré muy bien. Creo que era también un cartel de cerrajero. Pues había cogido el cartel del cerrajero y el mismo cartel lo había pegado sobre el resto de carteles ahí todos encima, tapando las caras de los artistas, tapando el resto de publicidad. Yo pensé, ostras, qué mala baba. Claro, a lo mejor era un cerrajero antimúsica, por lo que sea, ¿no? Pero eso es más común, ¿eh? Eso es más común, pero estaba bueno, cerrado a escuchar música y claro, cosas. De hecho, te recuerdo que a lo mejor hay que pegar algunos carteles este mes que viene. Sobre otros carteles, quizás. Claro. Bueno, pues ya nos contarás cómo se desarrolla tu caso de quién es esa empresa. Yo creo, yo me he pensado que es un coche o furgoneta de esa empresa que ha tenido un accidente con tu coche y ha dado la cara el fulanito, lo que no, firma que el papelito. No. Es muy raro. Vamos a ver, tú en tu coche no llevas un papel escrito a máquina. Lo habrá pedido a la empresa, oye, que he tenido un choque. ¿Cómo es que solucionamos no esto? Pero es que no era un choque, era que mi ventana estaba rota y luego me ponían un número de una empresa reparadora de ventanas. ¿Y has llamado? No he llamado. Llama. Que mira, tengo un amigo nuestro. Que se puede conectar. No digo ahora, le digo que ya. Ah, bueno, cuando. No sé si estarán abiertos a estas horas. A lo mejor no están abiertos, bueno, tiene razón, Rati. Pero que. Pero si nos piden datos, no hay que darlos, ¿vale? Llamas tú, Mon. Yo no quiero hablar con esta gente. Me da miedo. A ver. Nada, pregunta. Es solo para informarme si existe esta empresa. Y otro día, tranquila, llamas. Soy la del vehículo, tal. Yo, mira. Pero es que esa gente no me ha dado un dato para que yo lo pueda dar a mi seguro. Me ha dado un teléfono de una gente que arregla cristales. Eso es muy raro, Rati. Claro, ¿sabes? Ahí está el negocio. Bueno, Ana, hablas tú, ¿no? No, tú. ¿Y qué decimos? Dígame. Hola, muy buenas tardes. Resulta que me encontré ayer en el coche, la ventanilla, un cartel con una identificación. Bueno, le paso a mi compañera y me dice que os llame. ¿Qué coche es? Era un coche blanco. Ya, pero ¿qué modelo? Pero, ¿y qué sois vosotras? Porque nos extrañó el... O sea, ¿vosotros os habéis chocado con nuestro coche? No, porque tiene la ventana rota. Sí, solicitamos se ponga en contacto con nosotros para la tramitación del siniestro. Nosotros somos una empresa de cristalería que trabajamos para la empresa que te la ha roto. Entonces dejan el teléfono nuestro y nosotros somos los que instalamos el cristal. Ah, o sea, que vosotros no habéis tenido nada que ver con la rotura de mi luna. No, eso seguramente la habrán roto desbrozando los parquineros. ¿Dónde tienes el coche? Vale, era en otro barrio, pero no te preocupes porque como tengo un súper seguro... Me lo han cubierto, vale. En plan, bien. Vale, es que no entendíamos nada. O sea, que vosotras sois una empresa de lunas. Somos una empresa de lunas que nos contrata la empresa que te la ha roto, que es una empresa de jardinería. Sí, pone... ¿Dónde te la han roto? Pues me la han roto en Carpetana. Bien, Carpetana. Sí. Eso será parques y jardines. Seguro te estoy brozando con una china tan rota que está. Vale, vale, pues, vale, vale. Y la has solucionado bien. Sí, lo he solucionado bien. Vale, pues será solo para saberlo. Porque no sabíamos si era... Somos una empresa, nos dedicamos a montarla. Vale. Bueno, pues nada, muchas gracias. De nada, un saludo. Hasta luego. Abro juego. Esta ya no hay llamada. A ver, abro juego. Entonces, ¿ustedes bueno, pues, qué piensan? Muchas gracias por solucionar el tema, porque sí que es muy factible que sea una china. Yo no lo había pensado. ¿Pero ya lo has arreglado? Yo ya lo he arreglado con mi seguro y todo. Y de hecho llamé al seguro y les conté toda esta historia y me dijeron, sí, bueno, vale, esto no lo vamos a poner, ¿vale? Vaya, te podrían haber hecho chapa y pintura. Es verdad que en el cartel que nos enseñan en su móvil de la foto está la empresa de una jardinería, una contrata que trabaja para el Ayuntamiento de Madrid. Sí, es verdad. Bueno, pues misterio resuelto, muchas gracias. No lo sé, porque puede ser lo que has dicho tú, de que haya, ¿no? Yo es que pienso a veces mal. No sé. Tiendo a pensar mal porque la vida da palos a veces. Sí, no sé. Y de todos modos, ¿por qué contesta tan tarde esta persona a las 10:20 de la noche? Yo lo he pensado, digo, a veces. ¿Es entonces un número personal? ¿Es el número de empresa? Yo y creo en tal que es caso, un número ¿por qué personal? Pones un número personal? si es para una nota empresarial. También es sospechoso. Bueno, ¿y por qué tienen preparado este papelito? Ya a ordenador y todo. Claro, pero el boli no, ¿verdad? Podría ser una cosa que puso al momento, quizá ha fotocopiado. Esto merece una música de misterio de fondo. A lo mejor es una empresa pequeña, es un autónomo que trabajan a todas horas, coger el teléfono a todas horas, no sé. Que no quiero defender yo nada, ¿eh? Aquí hay que escribir deberes, escribir una historia y contarla al próximo programa de radio. Por cierto, estamos probando cositas. Hostia, qué claro. Antes. ¡Ay! Pero solo funciona bien. Ah. Ah. ¡Ay! Qué curioso. Ahora. A ver. No suena. No, no esto suena. Cambio, sí. ¡Ay! Pero porque solo suena bien. ¡Ay, que es una IA! No, por favor. Una inteligencia artificial. Pero la que más me gusta, con distinción, es esta. Es la que te pone así. Más graciosa. Es que además a ti no te pica. Ya. Es que incluso si intento hablar con la voz más grave que tengo, no sirve de nada. Pero que me encanta. Qué ahora bueno. Teníamos que haber llamado de la China de con esta voz. Ay, ¿no? Sí. Hola, hola. Ay, ponla esa otra vez. A mí también. Oh, oh. No, a mí no me sale. No sé por qué. No, no. Es por, solamente ese, ¿no? Porque Rodri tiene el poder. A ver. No, con la otra, con la otra. ¡El misterio de una ventana rota! Yo tengo una voz muy elegante, a mí no me va a pasar. Bueno, pues es... Pues es una rabia. ¡Qué miedo! Te tenemos que encontrar... ¿Qué es eso? ¿Cómo hace para funcionar con el resto de micrófonos? ¿Verdad? Equipo técnico. Yeah. Y también falta la preescucha que no acaba de funcionar como pensábamos. Pero ya otro día ya lo veremos. Ya está, ¿no? Vamos a cenar. Bueno, pues la tertulia. Tengo hambre. Yo también tengo hambre. ¿Podrías presentar el último tema, Ana, de tu lista? ¿Cuál era? Aquí hay uno de 428. Es que no sé cuál es. Es bueno, según lo que está aquí puesto, es verbena de novedades, no, Carmiña. No. Ah, ¿no? Sí, sí, ah, bueno, sí, sí, sí, sí, sí, vale. Sí, sí, sí. Bueno, pues esta canción, yo esto está feo que lo hagamos la gente que estamos en las radios, pero da igual, no pasa nada. Se la dedico con mucho amor a mi amigo del corazón y del alma, Sergio, que es mi gemelo del alma. Porque es una canción que me enseñó él y que me da muy buen rollo, y ya está. Oye, una cosa, no está mal dedicar canciones. ¿No? Que vale. Va, está muy bien. ¿Sí? Claro. Pues, pues estando muy bien, se la dedico a Sergio, ya está. Y le mandamos un besazo y un abrazazo súper gordo a Julia Gas, que nos estará escuchando, que hoy no ha podido venir, pero la echamos de menos. Un beso, Julia. Un beso. Pues pongo. Muy bien. Madre mía, qué. Quédate para siempre, para toda la vida. Quiero decirte, gitana, tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara. No he dejado de quererte, no pienso en otra cosa. Quiero gastarme contigo todo mi tiempo. Pues hasta el próximo jueves, con mucho amor. Adiós, adiós, adiós. Pues adiós. Y bueno, gracias a los invitados Rati y Quique. Gracias por estar con esta vaya mierda, ¿eh? Vaya mierda. Pues nada, muchas gracias a vosotros, de verdad, de corazón, ¿eh? Hasta la próxima. Chao. Un placer ver a Rati en el estudio de nuevo. Hey, muchas gracias, ha sido un placer. He disfrutado un montón, ¿eh? Hoy quédate para siempre. Ando un poco perdido. Me olvidé de decirte que quiero pasarme esta vida contigo.